me go. I like General Electric. The lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't f*** with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause a like me is going insane. Este tema de Cypress Hill de 1993 es clave de la historia del hip hop. El hip hop nació en Estados Unidos, concretamente en el Bronx, a principios de los 70. La cultura hip hop está definida por cuatro parámetros: el MC rapear, el scratching con el DJ, el breakdance y el graffiti. El rap provenía de afrodescendientes inmigrantes caribeños. Una vez más, Jamaica tuvo mucha culpa. Se habían pasado el rocksteady y el ska a UK en los 70 en Nueva York, mezclando funky soul y sobre todo el dub jamaicano, aislando los cortes de percusión de canciones populares, surgió el scratching. La violencia política en la Jamaica de los 70 estaban por un lado los izquierdistas del Partido Nacional del Pueblo y por otro el Partido Laborista Jamaicano, conservador y apoyado por Estados Unidos. Esta violencia política hizo que mucha gente huyera del país. Ay, puta gente. bailable y en Jamaica no bailan la dictadura con el hambre. Y volviendo a Estados Unidos, durante el apagón de Nueva York de 1977, tras el saqueo de tiendas de electrónica, el hip hop creció exponencialmente, claro. Las letras tenían un fuerte componente social, dada la estación marginal de sus miembros. Durante los 80 se extendería por el mundo progresivamente y en los 90, con el auge del gangsta rap, el rap macarra se consagraría. Pero bueno, ¿y en el Estado español cómo surgió y cómo se desarrolló? Estas cuestiones vamos a tratar de abordar en el programa de hoy de Cuadernos de Contracultura. ¡Vamos con ello! Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Para 1984 aparece un grupo de hip hop, Brick Machine, en el programa 1-2-3, el cual era trending topic en los 80. Así que en Madrid comienzan a salir rappers. Se trataba de la peña de DNI, Sindicato del Crimen, Camille, MC Randy y MC Yonko. Hemos levantado este rap que comenzó. Se da por terminado. Se da por terminado. Se da por terminado. Bueno, quería antes decir otra cosa. Todo esto va ligado con la música rap y con los Yo Boys, ¿no? Nosotros somos B-Boys, luego hay otra rama un poco más fuerte y más dura que son los Yo Boys, y que los Yo Boys nos encargaremos en un futuro de meternos un poco con los punkies y con los skins y toda esta gente así un poco racista para los negros, que no nos gusta, la verdad, ¿eh? Entonces pues nos meteremos un poquito con ellos y trataremos de cambiar las ideas, o si no pues habrá que aniquilarlos de alguna manera, ¿no? Lo que pasará en un futuro... Hombre, y los pijos también, perdona, hermano. Los pijos también tendrán sus consecuencias. Lo que pasará en un futuro muy cercano es que los B-Boys seremos ya más conocidos y no nos pisarán. Esto que escuchabais era un extracto de un documental sobre el rap en Rocopop, Televisión Española, en 1990. Y seguimos con la historia, o una de las historias del hip hop ibérico. El primer disco de rap fue el recopilatorio Madrid Hip Hop de 1989. Ese mismo año saldría Rap in Madrid, con grupos como Jungle Kings, Poder Oscuro, Código Mortal o MC Rambi. Y luego salió otro disco, Rap de Aquí. Y por parte del punk, la banda mítica madrileña de punk, precisamente TDK, también incursionarían hacia el hip hop. Sorprendentemente, en 1989 lanzaron las nuevas aventuras de Masters TDK, con su tema estrella Yo Soy un Desastre, en el que incluían guitarras eléctricas anticipándose a la fusión que vendría en los 90. Pero mucho antes, el manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, ya había experimentado con el hip hop en su álbum de 1983, Tag Rock, en el que incluía el tema Buffalo Calls, tras haber conocido a África Bambaataa. Y es que si los Clash habían fusionado ritmos jamaicanos con el punk, McLaren se apuntaba a los nuevos sonidos urbanos. Resulta curiosa la subterránea relación entre rappers y punks, una cuestión a tener en cuenta en el caso del cantante de Corta Tu y su posterior experimentación sonora con Negu Gorriak. I got scratching, it's making me itch. Y bueno, había sonado, se ha puesto Malcolm McLaren en su tema Rap ya en el 83. ¡Qué tío este hombre! Como decía, después de los recopilatorios en el Estado español, que salen el Rap in Madrid y demás, esa peña va a hacer sus discos en solitario. Parece que la escena va a despuntar un poco. Por ejemplo, sale un disco en solitario de MC Rambi o de Sweet. A primeros de los 90, lo que llega a nivel mainstream vía la televisión era MC Hammer, Snap o Criss Cross. Incluso había un rap de Bart Simpson. Everybody back and forth from side to side. You the Bartman. Now here's a dance beat that you can't deny. Pero bueno, es que aparte de Bart Simpson, en principios de los 90, incluso el mafioso Jesús Gil o Leticia Sabater se ponían a rapear y se asociaba a Will Smith, el Will Smith del Príncipe de Bel-Air, al tema hip hopero. Nefasto. Nada que ver con lo que ya había estado saliendo el USA, Run DMC o Public Enemy. Y sin embargo, también llegó rap sudamericano, algo primitivo como Wilfried y la Ganga y su tema Mi Abuela. El tema que quizás puso en el punto de mira al rap en el Estado español fue Ey Pijo, de MC Rambi, el cual cantábamos los preadolescentes en los extrarradios de las grandes ciudades. ¡Vamos con él! ¿De qué vas? Tanto mirarme te voy a machacarte. Que me mira de arriba abajo, te voy a dar en la cara un cadenazo. Vamos por la calle, se nos ponen a mirar. Un b-boy que va a mierda, yo me vuelvo y le escupo. Oye, tú no te metas con mi grupo. Hey, tío, yo soy Randy y nada bueno te va a pasar, porque tú eres un niño de papá y tú a mí me la vas a tocar. Vosotros que os habéis creído, si solo sois niños pijos, lo único que vale de vosotros son las pelas y las motos. Y las viejas, aunque estén bonitas, son todas unas tontitas. Y esos pantalones, ¿de qué vas? Si parece que te vas a pescar tanto dos y tanta polla, y luego resulta que estoy gilipollas. Y si esto que te digo te molesta, ven aquí y tira de esta. Ey, ey, ey, pijo. Vas ahí solamente para presumir. Mira, niño, pera, vete de mi pera. Por fin me he dado cuenta de que eres una hortera. Y tu moda ya ha pasado, eso ya no se lleva, ya no está tan logrado. El hip hop por fin está aquí, ni tú ni nadie lo vais a destruir. Os dan 5000 pesetas cada día, yo lo gastáis en cocaína. Sois tan ilusos que hasta la troca para vosotros está de moda. Ey, ey, ey, fijo. Niño yupi, que juras por el nupi, de que te ríes, niño tonto. Te voy a echar azúcar en la moto. Mira, pijo, de que vas siendo tan cursi y vas a fracasar. Oye, chaval, te quiero contar esta movida que no está nada mal. Los escritores bombardean las paredes, le da igual lo que diga las leyes. Esto es un ejemplo que ves de esta movida que no para de crecer. Que no para de crecer. Ey, ey, ey, pijo. Ey, pijo. Lo cierto es que mucha de esta peña entraron en el hip hop a través del breakdance, gracias a la película del mismo nombre de 1984, de la misma manera que tras la peli de Trussing hubo chavales que se interesaron por el skate. El tema que sonaba, Ey Pijo, dio que hablar y más de un pijo madrileño se sintió ofendido. Así que la gente del hip hop de Nuevos Ministerios de Madrid tuvo algún que otro encontronazo con pijos de verdad, de esos de muy de derechas. Este tema tuvo una contestación. El primer beef quizás, Soy Pijo y qué, de Poli Sí. Una canción ridícula que en realidad dio más fama a MC Randy. Se dice también que el rap entró por las bases militares norteamericanas de la misma manera que el rock entró por Rota e influenciaría a los Smash y daría lugar al rock autóctono. Lo cierto es que, claro, los soldados se mezclaban con autóctonos y cambiaban discos por mandanga o los pasaban para que la peña los escuchara. Y de la misma manera, los legionarios romanos eran sin querer los encargados de transmitir la cultura romana en tierras bárbaras, la romanización. Lo mismo enseñaban el placer del vino que transmitían las religiones mistéricas orientales o el mismo cristianismo. Pues esto es lo mismo, la yanquización. Pero desde luego, una cultura underground como el hip hop no tiene la culpa. Simplemente estaba ahí. Aunque se da por cierto que el hip hop, como decía, entra por las bases yanquis, como la derrota en Andalucía, Torrejón de Ardoz en Madrid, la base aérea de Zaragoza y quizás la antena de guardamar del Segura en Alicante, hay otras escenas y surgen otras historias. Por ejemplo, en la misma Alicante. En Alicante, a finales de los 80, a principios de los 90, ya hay una escena medio consolidada. Vamos, de hecho, con una banda seminal de Alicante muy combativa de principios de los 90. Zona Norte Pose. Boy Jam. De puta madre mola, gente de Valencia, gente de la bola. Dos nazis de que vais, dos rappers ya que estáis. Gracias por venir y a pasarlo guays. Debo decir que entre toda esta gente hay una chica que es diferente. Cada día yo la tengo a mi vera. Eres más bonita que la primavera. Cada noche me dice yo te quiero, que eso no se paga con oro ni dinero. Es más cariño que te voy a decir, si hace mucho tiempo que te conocí poco a poco. Muchos problemas, yo ya quiero olvidarme de ese tema. Primero te apoyo, te suelto en un hoyo. Buenos momentos, malos rollos. Cariño, perdona los fallos que yo tuve. Coge mi mano y volemos por las nubes. Sabes que te quiero, te tengo en la mente. Lo canto en directo delante de mi gente. Te quiero. Quiero ser tu héroe, quiero que seas mi heroína. Donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Y bueno, escuchábamos una maqueta de Zona Norte Pose, y como veis el sonido no es muy bueno. Y es que en ese momento las maquetas son lo más importante, es la escena maquetera del rap. Los rappers grababan en un 4 u 8 pistas como mucho. Lo cierto es que el pseudo boom de fines de los 80 acaba pronto y será la escena de principios y mitad de los 90 la que dará impulso a su consolidación. Y es que se trata de grupos maqueteros, como decía, como lo que acabáis de escuchar, Zona Norte Pose, pero también gente como KCO, luego uno de los más conocidos rappers del estado, con Violadores del Verso. También estaban el Club de los Poetas Violentos, CPV o La Puta OPP. Esto supuso una nueva escena. Ven de Aragón, soy de Aragón. Esta peña logró una importante distribución en el país a través de copias pirata, intercambios por carta o fanzines. Había fanzines, sí, como AMC en Zaragoza, 2PEG o el Rapapolvo en Valencia. Muchas veces con bocetos de graffiti o fotos de piezas. En esta época de graffiti tenían mucha importancia, trenes, paredes y tags, firmas por toda la ciudad. Los botes eran muy caros y muchas veces se robaban en tiendas. Tenéis que entender una cosa. Recordar que no había cámaras, no había tantos no había móviles, por supuesto, y no había cámaras que te vieran lo que estabas haciendo. Y también el breakdance tuvo su importancia en esta época. En las ciudades donde había llegado la buena nueva se hacían quedadas para bailar o rapear en zonas de pistas, parques, principalmente los fines de semana. Pero por otro lado, de pronto CPV empiezan a ponerse serios y se ponen al tema y sacan el Madrid Zona Bruta y ya graban en estudio a principios de los 90 y sacan vinilos. De ahí, por cierto, han escalado y van a hacer escalar a todos los demás. También de ahí saldría Frante, importante rapero de fines de los 90 a principios de los 2000. Así que, bueno, estamos hablando de que esto es 1994 y aún no habrá llegado la explosión la que popularizará el rap desde el underground. Directo, directo del rimadero. El malo, el grande, el fiero. Espero que el miedo. Tenés que vivir en paz. Cuidado con el perro. Lo llevo en mi frente, tatuado en mi mente. Detente, roof. Técnica poética, genética, mente aplastante. Ríete de Dante, lo que tienes delante. Es técnica poética y genética, mente aplastante, pedante. Besa mi guante mientras pego con mi puño en el cincel desafiante. Que labra las letras de tu lápida en verso asonante. Constantemente tenso, constantemente atento al cuento, estúpido ceniciento. Ya dieron las 12 y es hora de que tu coche se convierta en calabaza en la noche de las brujas. Aquí llega el Mesurias con su himno de la lucha. Escucha mi lucha, que escucha la calle, la ducha, palabras rabiosas con sangre de ducha, ni rompen cabezas racistas vacías como el Mesías vacías, un cerdo vacío de pelas en forma de hucha. Lucha, pacha, cha, cha, cha. Esta es mi peña, no soy Goliat, soy el Mesuí, y a mí no me vende ni siquiera un glotón, pelotón de judíos llamado David. Oh, sí. Y bueno, del Club de los Poetas Violentos, de ahí saldrá un sello, Zona Bruta, hecho por rappers para rappers. Por otro lado, en 1991, Anthrax se junta con los raperos de Public Enemy y hacen un tema metal rap, el Bring the Noise. Como habréis adivinado, se abrió otro género, el rap metal, el rap rock. Y a mediados de los 90, Rage Against the Machine lo llevarían al paroxismo. En el estado, quizás, quien mejor representaba esta tendencia serían Defcon 2 durante los primeros 90. ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! Eres un canijo, pero sabes que aquí a la vida das coberla. Y que estás padeciendo una náusea constante de tragarte siempre los mismos fraudes, sin girar, sin parar, encima de un pedrusco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces, en el mismo sitio y sobre el mismo eje. Y ya lo has comprobado, a cada tropiezo le sigue un palo. Nada sirve para nada. El príncipe nunca se convierte en rana. Y una y otra vez se pone en marcha la misma manivela que mueve el engranaje. Y trocean estaciones de lunes a viernes, domingos y festivos. El tiempo que te queda para verlas venir e intentar discernir entre tanta morralla que ya les vale de cuentos chinos y embuses oficiales. Punto final y mucho cuidadito con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general. Aunque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatarios vienen también de las arcas del Estado. Rompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero. Únete a la disidencia, piensa y que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Eres un canijo, pero sabes ya que a la vida das coberla. Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa. Si no quieres caldo, toma 7 tazas. Y todos a una, pisándote la chepa. Rampla, trinca.

o Kick One. En Zaragoza van a ser hegemónicos y violadores del verso de KCO, Lírico o R de Rumba, mientras que en Andalucía se consolida una escena muy potente con SFDK, Tote King o La Mala Rodríguez. En Gerona, por su parte, Geronación ya llevaban tiempo dándole al asunto, pero empiezan a publicar. Un tema que os va a hacer flipar. Geronación son la polla. ¿Tranquil? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Tranquil? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por ti y por mí. Ey, ey, ey, ¿quién tiene el mundo bajo control? Respuesta: Nestlé, McDonald's y Repsol. Traigo bulla en estéreo, pa' cabrones que dan por culo a medio hemisferio, eliminando indígenas en su propia tierra, pa' la fauna y la flora usan la motosierra. Tienen abogados y tienen mafia, meterles un paquete suena a falacia. Expropiar como ocio, el ser humano es negocio, seguro Lucifer es su otro socio. Gasto mala hostia y lo hago apuesta, ¿sabes? Odio gratis, que poco cuesta. No me toca mover en la partida por la vida. El SIDA se adelantó a mi iniciativa y no se toman medidas por ley, como siempre metió mano el Vaticano y el Opus Dei. Esta es la chusma que domina el planeta, soy una marioneta al cual dejan ser poeta. Un convicto, un invicto, que juzgan por su aspecto y que tratan como un insecto. Pero tengo poder, tacto, control del dialecto y conecto con mi secta, que se jacta de que se junta con gente que gira en torno al hip hop. Cruzo la calle y agentes me piden el carnet. Los mismos luego rulan coca la jet set. Se vende droga enlatada que da la psiquita la sed. A ver, ¿quién quiere pajearse por internet? Unos lo manifiestan con graffiti en la pared, otros se automarginaban en la mared. Y aunque suene feo, yo por eso creo que la peña prefiere vivir de trapicheo. ¿Es o no es? Pregunto yo. Doy guerra a quien me lapida en el micrófono. Mi abuelo siempre dice la juventud no se organiza. Es triste, pero saca un gramo y harás amigos deprisa. La peña no sabe qué terreno pisa, lo que se cuece ni lo que se guisa. Hay un tumor antes llamado cerebro tras las cejas. Por aleja, la televisión nos maneja. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Por quién? Por ti, por mí. Soy el MC que trae paz y no busca Nobels. En el país donde putas de lujo van de top models. No acepto lo que se acepta, me suda el sex appeal. ¿Y por qué a lo del norte llamáis terrorismo si es guerra civil? Amor atrae amor, como ira atrae ira. Y la mitad de lo que hay en TV1 es mentira. El presidente en Hermoa con niños se hace fotos. Manipula noticiarios para sacarse votos. España va bien, no más riñas. Los de arriba joden menos porque ahora joden niñas. Venció el capitalismo, la derecha se aplica. Y en 4 días abrimos McDonald's en África. Aquí nos metieron la púa del euro, convirtiendo al viejo mundo en un feudo. En metro, ¿qué? Nadie reacciona, nadie se queja. La libertad es el espacio que hay entre reja y reja, también llamada estado del bienestar. Moraleja, la televisión nos maneja. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por ti, por mí. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por los que van a morir. ¿Requién? ¿Por quién? Por ti, por mí. Mi ciudad me asfixia, me agobia, me asedia. Odio al españolito de la media, al colectivo de la histeria. ¿Qué toca ahora? Empujar como al asno que torturan en la feria. Con tanto tonto suelto gano el PP. Hará despido libre ya la calle de un puntapié. La peña no se queja, el diálogo se aleja. Moraleja, la televisión nos maneja. Si existe Dios me mandó al infierno, porque un poco más al sur nunca ven pan tierno. Curas viviendo como Rockefeller, su showman número uno, el padre Apeles. Hay chanchullos chungos de clero italiano, conexión con la mafia y el Vaticano. Uno va de víctima y el otro camela. ¡Generación! Asuntos turcos desmantela. Ey, eso es el apre, aquí que no te la den, cógela tú siempre, porque en este mundo ahora manda el loco, nunca más el genio. Eutanasia en la tierra pa'l fin de milenio. you Y bueno, como decía, sonaban Generación, luego hablaré de ellos. Esto se va a venir muy para arriba a la escena, la que había empezado a nivel maquetero, ya empieza a meterse en festivales, ya empieza a haber mucho conocimiento del hip hop, está más popularizado entre las clases populares y suena incluso en la televisión. Mientras iba saliendo gente de manera muy puntual, ya te digo, CPV, mucho muchacho con un estilo muy distinto, Casey O y Veladez de Verso con un nivel brutal, y luego gente pues que hacían falta en el panorama, ¿no? Un Nach, un Chojin, gente que hablara bien. Estos dos tíos, yo le puedo poner el CD a mi madre, que una madre muy importante, al fin y al cabo, ¿no? Y para los medios de comunicación fue ese, junto a otros momentos donde se empezaron a dar cuenta, como diciendo, ¡jo, los raperos estos! Ahí había una profesionalización. Es decir, ya había revistas que cada vez que un grupo de rap sacaba un disco, tenían un hueco para ese grupo. Ya había festivales en que cada vez tenían un hueco para grupos de rap. Hay una gran renovación, porque afortunadamente, como antes decía, la música popular siempre la tiene. La mala, la excepción, puntualmente el payo malo, solo lo solo, ¿qué hicieron? Pues que introdujeron ritmos flamencos. Lo bueno de la mala, lo bueno de la excepción es que han llegado muchos a otro público, han abierto otra historia, han hecho que otro público se pueda fijar en lo que se hace en el rap. Me gusta, me llega y ya me lo creo. Y ya digo, yo quiero esto. Estas voces que oíais serán un extracto del documental Dos platos y un micro, el cual os recomiendo efusivamente, que hablan bastante del hip hop, de la historia del hip hop, y en concreto lo que aquí nos ocupa, que es cuando ya empieza a viralizarse un poco el estilo. Llegados a este punto, se hace imprescindible hablar del tema de los beefs, que es un tema de pique entre dos raperos y que puede tener su réplica. Ya os he contado antes, como al principio estaba MC Randy con el tema este de Ey Pijo, que tuvo una respuesta, pero esto va a ir evolucionando ya en el extranjero. Hay unos beefs impresionantes, pero creo que uno de los mejores beefs que hay en la historia del hip hop en el Estado español va a ser el de KCO. Uno de los más famosos, como digo, es en el Estado, es el de KCO contra Metro, de Generación, en 1998. Metro, 10 años más mayor que KCO, había sacado un tema, en sí, Mejor Persona, donde atacaba irónicamente a KCO. Y claro, la respuesta no se hizo esperar y es uno de los grandes temas del hip hop en castellano. Mierda es su título. Hoy en día se ve que se llevan bien y han enterrado las rencillas, pero vamos con el tema, el mismo tema, Mierda. Porque aunque no lo quería poner entero, debo ponerlo entero. Dura 10 minutos, pero es uno de los temas referenciales del hip hop en el Estado español. Y además es un temazo. Vamos con él. Oh, inmortal Poseidón, el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh, Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín. Trae la rima, trae la rima. He venido a enamorar a las chicas, otra vez, a poner a los chicos furiosos contra la pared. Estoy delante de un micrófono que vale casi un kilo, pues llevo 7 años ya trayendo el estilo. Represento, soy pastor del dios hip hop, ni rock ni pop, pijo, fijo, rap solo. Tabaco rubio y botellas de licor, es condición sine qua non, posum sequor. Ejecutando la mierda que peor huele en España, mi tribu pilla botellas y me acompaña. Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo. Con mis maquetas tuve el control, los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol. Puse mis firmas en el barrio Jesús, desde la puerta del colegio hasta la parada del bus. Y es que en el barrio La Jota siempre estuvieron los mejores MCs y los mejores grupos heavies. Tengo colegas, al Ibarra no lo toca nadie, ni fachas ni rappers, violadores son enormes. Abre los ojos para ver, has de saber que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadáver. Mira mis métricas, parecen importadas de Sarajevo. Rumba dispara, bombos y cajas y todos al suelo. Que no baile nadie con mi música si no es pegándole patadas a un hijo de puta. Nazi, racista, eres un baboso. Yo soy judío y orgulloso. Maricones y lesbianas, dejamos de ser mudos. Y ya era hora, si algún facha cabezudo se irrita, que se joda y dejarnos joder tranquilos. Tú quieres pelea, dilo. No me consideras hombre, niñata, tengo el mejor estilo. Mi flow causa estragos a tu pavo, pues pillo monosílabos y aquí así los clavo. Tengo esta mierda de estilos acojonantes, cada nuevo flow supera el dicho 2 segundos antes. La vida me roba páginas, no te imaginas cuántas lágrimas en este cuaderno. Desde que el diablo me echó del infierno, soy catarata en el rap número 1 en el estilo Macarra. Lecciones magistrales, hoy sueño con chalets y bikinis, Lamborghinis, cabriolets. Pues la misión ahora es amasar fortuna, vivir de la pluma y vender discos hasta en la luna. Busco el respeto antes que el dinero y no soy yo el que se vende, si mi rap es cojonudo, creo. Durante todo el año es grupo del mes, ves como yo no hay dos, como nosotros no hay tres. Mierda. Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar en busca de una loca. ¿Con quién hablar? ¿Te apetece tomar una copa? No me lo digas, tus amigas solo hablan de ropa. ¿Te gusta el rap? Te prometo la cosa más bella. Ir a un hotel si quieres descorchar una botella y beber champán. Si prefieres ir a ver estrellas, conozco un sitio. ¿Qué me dices? Creo que tus amigos se van. ¡A la mierda! Las fijas ya no quieren borrachos. Tengo más pasta que tu padre el militar, hija de puta. Rap metafísico, como un orgasmo. Y en la cama puedo hacerte una chapuza, pero más no. Yo ya he cometido todo tipo de crímenes. Hoy busco crímenes en mi boca, derretidos como M&M's. Ahora que ya he llorado por amor, conozco mi sitio. Soltero de oro, dueño del funk, pobre niño rico. Yo puedo amar mejor que Romeo, pero una musa al museo ya no es objeto de deseo. No sé si me entendéis, joder, que no os enamoréis. Chicos y chicas, pilla esto porque lo recordaréis. Que lo mejor es ir de flor en flor, pues no da dolor. Y es que el que no guarda amor, luego no guarda rencor contra sí mismo. Frente al acantilado a punto de saltar estuve, y un ángel vino desde las nubes. Me dijo, es tiempo de salir con actrices y modelos. De líos de faltas paralelos al whisky con hielo. Se te va a secar el cerebro a través de la polla de tanto las pajas pensando en ella, déjalo ya. Y salí de casa en busca de aventuras trepidantes. Los horóscopos prometían cambios excitantes. Fiestas, música, rap, groupies y fans sin orgullo. Es por eso que en mis planes los incluyo. Has de saber cuál es mi fórmula secreta. Cuido mi gramática más que mi etiqueta. Guapos nunca fueron mejores y menos mal que... ¿Tú eres que he sido de violador, eh? Sí, ¿qué tal? El micro está en mi mano incombustible. No encontrarás a un pavo tan sofisticado y tan accesible. En el micro alcanzo estilos hasta de Frank Sinatra. Yo soy el imperador, ¿quieres ser tu Cleopatra? A mí me gustan grandes y a ella también. Only you for one and you can be my friend. A mí me excita el éxito y tú quieres mi almíbar. Libar, Javier Ibarra os vino a derribar. Busco besos, sabor, chicle de menta. Caras bonitas, funk, 70, rumba pincha. Viernes o sábados en Morrissey. Ya no queda nadie en la cabina del DJ. En una mano tengo el sol, en la otra la luna. La ciudad es mía ya, pero a estas horas no doy una. Con el corazón en obras y la polla bajo cero. Vuelvo a casa y el puto 32 no pasa. Mierda. Hasta los huevos de MCs que dicen que no quieren ser los mejores. Culos sucios, me sudáis los cojones. Yo hago esta mierda pues nunca supe hacer nada mejor. Quise ser domador de cobras. De momento son maniobras con vosotros. Envidiosos de mierda, correveidiles. Yo tengo la pasta y la fama y no soy feliz. ¿Por qué? Pues llevo tiempo ya buscando a los fenómenos. Y no me faltan razones, no para echar de menos. La época de MC Mister, tu expresión. DJ Potas, Hardcore Street, Ricardo, Blázquez, lírico, brutal. Juan Gangsta Squad, Zaragoza respiraba paz. Ahora el aroma huele a enfermo en estado de coma, pues la carcoma con la vieja escuela la toma. Maldita sea y se lo toman a broma, y por eso el Shadow en tu puta cara puso el hematoma. Chema, abandonar a tiempo hubiera sido útil, la abertura en tu culo hubiera sido más útil. Que nadie te confunda, no es nada personal, solo castigo con mi látigo un rap hecho tan mal. Cansado de navegar entre dos aguas, hoy defeco, en fin, no quiero hablar de más. Pero si habéis fracasado, no echéis la culpa al hip hop, pues siempre habéis hecho pop, y el mestizaje es camuflaje para flojos. De nada sirve llorar, y es que el que es malo se propone mejorar, pero no como Paco y Verbo, a cual peor, y Zaragoza por los suelos, por culpa de toyacos y de abuelos. Hip hop me dio ultimátum, por semejante mancha en mi currículum, el Jim Finn álbum, por suerte cogito ergo zoom. Existo, soy humano y como tal, cometo errores, pero de ahí a ser un vendido hay kilómetros. Señores, no me jodan, que llevo haciendo rap mucho tiempo, porque recojo tempestades sin haber sembrado vientos. Dime, ¿quién eres tú para evaluarme a mí? MC, aléjate de aquí, parece que fue ayer cuando profeticé el apocalipsis. MCs haciendo striptease delante de mí, si fingís. Hablo entre otros del que se las apaña para ser nombrado por mí como hijo de puta en España. No hay secreto, para ser concreto hablo de metro. Bipolares como tú no se merecen respeto, porque eres falso, hijo de puta. ¿Qué coño te soy yo, payaso? ¿Acaso tengo yo la culpa de tu fracaso? Mira, a mí no me gusta tu rap, me parece escoria, pero no he ido dinamitando tu trayectoria. Lo que yo pienso es que eres malo por naturaleza. Cuando digo esto, en sí se asiente con la cabeza. Me da igual, esto es personal, yo no sería real si me cagara en tu puta madre y luego te preguntara qué tal, como acostumbras a hacer. Pero bueno, eso tú sabrás. Yo a B-Boys reales como tú los mando a hacer gárgaras al Niágara. Y para nada caras largas ya, loco, nunca más preguntes por nosotros. A mí me la suda si se te pasa el arroz, por eso siempre el mismo estilo y siempre la misma voz. Así las cosas, dedícate al porno. Aquí hace el ridículo, en el rabia por favor no. Tozudo, nosotros te negamos el saludo, y al final acabas siempre lamiéndonos el culo. Como ves, no hay con tu estilo fresco, parentesco siendo un borde. No serás tú el que más color den esto. Me haces irritarme y hablar mal, hostia puta, ¿cómo puedes ser tan subnormal? Tumbo a todos como a fichas de dominó. Mi flow es celebérrimo, por eso Casey Joe rimó. ¿Quién me para? Cabezas nucleares, metros, a la mierda, ni en sueños. A vosotros, B-Boys, os recomiendo desconfianza. Yo no dejo por los suelos a quien no merece venganza, pero al hipócrita en el hip hop se le ponen pelotas. Soy hijo de culos y barra, mi barrio la jota, la mierda. Fueron violadores del verso, jodeculos y barra, en el micrófono estuvo R de rumba, viendo los ritmos y los scratchings. Y tú, Metro, deberías vivir tu envidia en secreto y dejar de hablar de paz y de unidad y de mierda, siendo que vas dinamitando cada rincón al que vas. Mira, a mí no me gusta tener que hacer esto, pero creo que todos los MCs pensamos igual en España. Mira, 5, 4, 3, 2, 1, a la mierda. Estàs escoltant Quadernos de Contracultura, un programa que barreja context històric, política i, per supost, música. Bueno, y vamos a ir finalizando con esta primera parte de una historia del hip hop en el estado español. En la segunda parte nos iremos al hip hop de las chicas, algo que nos ha faltado bastante en esta primera parte, pero es que es verdad que ya a partir de los años 90 y principios de los 2000 ellas van a despuntar bastante. También hablaremos de algo que nadie pensaba, y es las garras del Estado en forma de represión contra raperos en el Estado español, con casos muy sonados. De ello hablaremos en la siguiente parte. Así que recuerda, querido y querida radio oyente, escucharnos en iVox, en la 97 Irratia, en Radio Malva, por supuesto, en Radio Almaina. Muchas gracias por vuestra escucha. Nos oímos en el siguiente capítulo de Inicios del Hip Hop en el Estado Español. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a acabar con un tema, como no, de La Mala Rodríguez, para ir iniciando, ir ambientando lo que será la segunda parte. Tengo un trato de La Mala Rodríguez. A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato. Pido bobo, candalera, escenario y aire. Que pulmones ya tengo pa' llenarlo. Que yo tampoco me creo un milagro. Pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto. Y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nacen fartadeo. Y si no mira mi tarteo, vos niño juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Remedio, yo soy lo que hago justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego. Ya sé que pedir socorro no vale pa' na. Te pedí barriga al favor, pide uno lleno. Lo mejor significa barre en tu terreno. Y si hay que sonar, vos sueno. Son misiones en el cielo. Así, así viso yo el suelo. Así, así me quito el velo. Pa' ti lo que yo más quiero. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nacen falta de. Si no mira mi tarteo, vos niño juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Mira, cuando yo empecé a rapear, que fue como por el 94, yo tendría 15 años. En esos años no había manera de conseguir ninguna música. Hoy en día, gracias a internet, tú puedes escuchar lo que te dé la gana. Puedes culturizarte, puedes empaparte la música de todo el mundo. Música de la India, música de Senegal, música de todos lados del mundo. Hoy en día el internet, y a mí, principalmente, un artista que no ha tenido nunca discos editados fuera del país. Y gracias a internet, a mí me escucha la gente. Yo sé que hay gente en Sierra Leona que me ha escuchado, en Suecia, en Japón, en Suiza, en Colombia, en muchos sitios.